En MB Radio estamos atentos a la actualidad de la economía y los mercados. Cada día, a las 9 y a las 19 horas, te invitamos a conocer a fondo el mundo de la economía, de los mercados y de la última hora de las inversiones, de la mano de los mejores expertos para conocer las claves de la actualidad económica. Economía y finanzas con Fran J. Saavedra. Una producción de MB Radio. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de Economía y Finanzas aquí en la red de emisoras de MB Radio, justo las que tenemos repartidas por la península, Baleares y las Islas Canarias. Hoy es 12 de abril del año 2012, una jornada de estas capicúas, 12 de el 4 del 2012. El 12 del 12 del 2012 será una fecha curiosa, la tendremos en cuenta, me la apunto por ahí. 7 minutos sobre las 9 de la mañana, una hora menos en Canarias, y comienzo aquí a la primera edición de Economía y Finanzas en esta jornada. Le he echado un vistacillo hace 20, 25 minutos y estaba subiendo el IBEX una pasada, no sé si por encima del 1,5%, pero bueno, estaban las cosas bastante bien. Ahora al inicio, lo miraremos a lo largo de esta primera hora, va subiendo un 0,31%, no está nada mal, y a ver si conseguimos recuperar pues soportes y seguir mirando hacia arriba. Pero antes de comenzar, pues lo que siempre te decimos, para no explayarnos mucho, desde la producción, la amiga Rosa María Jiménez, y desde la realización y presentación, quien te habla, Fran J. Saavedra, y aquí pues prestos y dispuestos para un poco pues entender lo que está ocurriendo en el entorno económico, en las bolsas, en los mercados y en las inversiones bursátiles. Y para ello habitualmente contamos con un amigo analista que nos ayuda un poco a descifrar todos estos enigmas que nos plantean a diario los mercados. Y en esta ocasión tenemos a el amigo Javier Alfayate, de accionesdebolsa.com y también de aguilarrojasistemas.com. Javier, un verdadero placer tenerte con nosotros, te damos la bienvenida y hasta ahora tempranera, los buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Javier? Hola, Fran, buenos días. Ya hacía tiempo que no me pasaba por aquí y encantado de acompañarte, ¿no? Esta mañana de jueves. Exactamente, que la semana anterior a Semana Santa pues no pudo estar con nosotros, y la semana de Semana Santa pues lógicamente era Semana Santa, o sea, la mejor excusa que esa, imposible, como no tuvimos programa pues no estuvimos ni el amigo Javier ni yo tampoco. Javier, hay muchas cosas de las que comentar en el día de hoy, pero parece ser que se van difuminando esas brumas del apocalipsis que vimos martes y también pues un poquito el miércoles por la mañana, con esas primas de riesgo, datos macroeconómicos que hacían un poco pues temblar a inversores propios y extraños, ¿no, Javier? Sí, vamos a ver, al final el mercado pues digamos que necesita excusas cuando tiene que hacer correcciones, ¿no?, que son normales. En el caso de Estados Unidos, vale, ya sabemos que España es otra cosa y Europa pues también es otra cosa, ¿no?, porque se está, bueno, nos ha tocado de lleno la crisis. Siempre toca a un grupo de países, ¿no?, cuando hay un, digamos, una crisis global, siempre hay un epicentro, ¿no?, y esta vez pues bueno, nos ha tocado a nosotros, pero el resto no va nada mal. Y de hecho, si nos fijamos en Estados Unidos, como digo, el movimiento actual es simplemente un movimiento de corrección a un movimiento alcista que viene ya desde 2009. Y más concretamente desde la última zona alcista que hemos tenido, o impulso alcista, ha sido en octubre del año pasado. Yo creo que no ha terminado todavía. O sea, es decir, estaríamos hablando de que todavía le podría quedar al mercado pues en torno a 5 o 6 meses más, por lo menos hasta noviembre o cosas así de este año, noviembre, octubre, diciembre, por ahí, ¿no? Para finales de año yo creo que ahí ya hablaremos de otra cosa, pero de momento una corrección normal. Es verdad que se oye de todo, ¿no? Uh-huh. De comentarios apocalípticos en cuanto baja un poquito el mercado americano en concreto. Uh-huh. Ya sabemos que el español, pues sí, la verdad es que está muy cerca de sus mínimos de 2009. Llama la atención, pero ojo, que el árbol no nos deje ver el bosque es peligroso. Y yo creo que es lo que está pasando. Es decir, mucha gente se piensa que estamos muy mal porque nos va muy mal en concreto en España, pero no es así. Y bueno, al hilo de lo que comentabas, mientras, por ejemplo, la bolsa americana hace correcciones normales porque iba subiendo casi casi vertical y, lógicamente, pues hay que hacer descansos, hay que hacer correcciones, hay recogidas de beneficios y, bueno, pues no se puede estar siempre en verde subiendo pues en torno al 1% que ha estado pues mostrándonos las cifras de Wall Street prácticamente desde que empezamos el año, pero mientras las correcciones en el mercado americano son normales y, bueno, pues perder un 1% un día y recuperar y seguir avanzando, pues se ve algo normal. Aquí, cuando hay correcciones, parece, no sé, tienes que echar mano ya de las metáforas negativas, de adjetivos dantescos, etcétera, etcétera. Y además, la semana pasada nos vino muy bien porque estaba, pues, venía el pelo para hacer los adjetivos vía crucis para el IBEX, el IBEX camino de la pasión, camino del calvario y tal, con la semana de Semana Santa, pero que esto empieza a no ser muy muy normal, mientras en Europa pues las correcciones parece que es una catástrofe absoluta, las correcciones en Estados Unidos pues van pues siguiendo pues un cauce normal, va subiendo, subiendo, hace una corrección, unos descensos y vuelve a subir normalmente. ¿Por qué está ocurriendo este desfase tan tan brutal entre lo que ocurre en Europa y Estados Unidos? Supongo que tendrá que ver mucho el entorno económico de una zona y otra, pero también termina un poco por crearnos bastantes dudas, ¿no, Javier? Sí, a ver, la pregunta que me planteas yo creo que se la hace pues prácticamente el 90%, ¿no?, de la gente que invierte en bolsa. ¿Por qué? ¿Por qué Europa está así? O más concretamente España está así, ¿no?, mientras los americanos están, pues estarán a un 10% de sus máximos históricos, ya no digo los anuales están a un 5%. O sea, ¿por qué hay tanta diferencia? Pues tengo que decir que no es lo que comentaba, ¿no?, al principio de la intervención, que no es, a ver, no es tan infrecuente, uh-huh. y ya pasó eso, pues por ejemplo, en los mercados asiáticos en el 98, en Rusia, pues creo que fue unos meses después, ¿no?, a finales de 98, 99, pues siempre hay víctimas en el mercado, y en este caso, como digo, nos ha tocado a nosotros. Entonces, esa desvinculación del mercado americano, más concretamente con nosotros, y también en parte con los índices europeos, aunque bueno, ahí ya habría que hacer alguna distinción, ¿no?, porque el DAX pues no es exactamente lo mismo, ni mucho menos, el FTSE tampoco, pero ¿por qué se da eso? Pues hay veces que los mercados, digamos que se desconexionan, ¿no?, sí, y dejan de tener una correlación tan positiva como se tiene con el S&P 500. Históricamente la correlación entre las bolsas prácticamente es de 1, ¿sabes? Sí. Cuando digo que de 1 es que hacen casi exactamente lo mismo que hace el S&P 500, ¿no? Pero en ciertos puntos de crisis hay países que pagan el plato, y como digo, ahora nos damos cuenta de eso porque nos ha tocado a nosotros. Si le hubiera tocado a Filipinas y a Malasia y no sé quién, pues no, seguiremos pensando que el mercado es perfecto, ¿no? Entonces, mucho ojo con eso, porque como digo, una corrección normal en el S&P 500 supone, pues ya se ha visto, ¿no?, una corrección en el IBEX del 10%. O sea, es que ahí es donde luego, digamos, que mucha gente se plantea, ¿no?, y es cuando, digamos, que ve lo malo que es invertir en un índice débil, ¿no? Es decir, puede haber días que se recupere pues así mucho, un 2, un 3, un 5%, pero lo normal es que al cabo de un tiempo acabe mucho peor que el índice de referencia, que en este caso es el S&P. O sea que, bueno, nada diferente en el horizonte. Ahí está, y bueno, habría que verlo en perspectiva, porque lo que lleva perdido el IBEX en lo que llevamos de año pues es bastante más si lo comparamos con, por ejemplo, los americanos. Pues vamos a posicionarnos con esas cifras, esos guarismos que habitualmente tenemos en cuenta. La primera de riesgo, que va bajando. Recuerda que en los momentos cruciales de la batalla de este Vía Crucis que atravesamos el martes y quizá pues parte del miércoles, la prima de riesgo subió hasta los 435 puntos básicos con respecto al bono alemán. Se llegó a pagar hasta un 6% por los bonos a 10 años, una verdadera pasada. Y ahora mismo estamos en 405. En las últimas horas ha bajado un 1,10%, no está nada mal. Y estamos ahí al filo de bajar de los 400 puntos, que No es como un logro de estos espectaculares, pero bueno, es mucho mejor bajar de los 400 que estar por encima de los 450. Lo ideal sería poder estar incluso por debajo de los 300 o por debajo de los 200, muchísimo mejor. Pero bueno, empezamos la sesión con 405 puntos básicos, que no está del todo mal con la que ha caído. El euro, que se ha ido recuperando ligeramente con respecto al dólar, 1.314, 0.15% de revalorización, y el petróleo Brent, que mantiene ese rango lateral entre 120, bueno, ayer incluso bajó los 119, 126, más o menos pues un par de dólares arriba, un par de dólares abajo, es lo que nos está acostumbrando las últimas jornadas de las cotizaciones del petróleo Brent. Últimamente pues ha subido un 0.39%, últimamente me refiero a las últimas horas de cotización. Y el oro, que sigue ahí anclado, como decía el amigo Jesús, imantado en los 1.650, 1.670 dólares la onza, y no termina de subir, pero la buena noticia es que tampoco termina de bajar. Pues mira, una cosa por la otra. Y en cuanto a la agenda que tenemos planteada para estos dos últimos días de semana, tenemos hoy conoceremos el índice de precios al consumo en Francia, también su balanza por cuenta corriente, el informe mensual del Banco Central Europeo y la balanza comercial británica. Y ya mañana pues conoceremos el Producto Interior Bruto de China, el índice de precios al consumo de Alemania y el índice de precios al consumo también de España y el índice de producción industrial italiano. Eso será mañana, y tengo curiosidad por conocer el Producto Interior Bruto China, que decían que estaban un poco pues iba a decir sollozando porque solamente habían crecido un 3%, y digo, pues si lo pilláramos ese 3% nosotros ya nos daríamos con un canto en los dientes y bueno, sacaríamos todas las botellas de champán del país para empezar a brindar, ¿verdad, Javier? Subir un 3% ahora mismo en España sería pues un notición, ¿no? Sí, bueno, claro, y un 2. O un 1, fíjate, no, con un 1 nos conformamos, fíjate. Sí, bueno, China, creo recordar que decían que en vez de un 8,5 iba a crecer un 8,3. Exactamente. Pues fíjate, o sea, fíjate. Pobrecitos. Sí. Tienen que estar ahí, pues muy mal, muy mal. Casi nada. Y bueno, con el tema del precio del euro con respecto al dólar, yo he estado observando detenidamente durante, pues no te voy a exagerar, 15-20 días, con toda esa trifulca que teníamos con las primas de riesgo, la deuda periférica, Europa, que si decían que el euro estaba muy mal y eso, pero fíjate, después de toda la batalla, que ahora pues prácticamente está bastante difuminada todo lo que pasó, pues estamos prácticamente como empezamos, estamos ahí entre 1.30, 1.33, no baja, no sube, el euro mantiene el pulso bastante bien con el dólar, también hay que decir que el dólar no es una moneda de estas como que para andar cantando pues verdaderas loas a su fortaleza, pero bueno, que va manteniendo el pulso bastante bien con la que está cayendo en algunos países de la periferia, ¿no? Claro, a ver si nos pensamos que la primera potencia económica no va a hacer, digamos, lo mismo que hace Europa, ¿no?, con su moneda. Mm. Al final, a todos les interesa que su moneda sea débil para exportar más, sin pasarse, ¿no?, que tampoco se le note. Mm. Y lo que está haciendo Estados Unidos es eso, o sea, decir, si el eurodólar está así, después de todo lo que ha pasado en Europa, pues no es cosa de, pues no sé, de ciencia infusa o de algo que no se entienda o de la casualidad. Aquí en bolsa las casualidades no existen, y menos en el mercado de divisas, que es lo más, digamos, manipulado, entre comillas, ¿no?, que hay. O sea, bueno, que está en 1.32, 1.31, pues es que seguirá siendo así mientras, digamos, que Estados Unidos mantenga esa política pues tan laxa, ¿no?, como parece que seguirá, ¿no? Dicen por lo menos hasta 2014. Mm. Pues el eurodólar seguirá en ese entorno en el que, bueno, tampoco va a bajar mucho más, ¿no?, del 1.10, 1.20, tampoco va a subir mucho más del 1.30, 1.40. Claro, el margen es amplio, pero es que es, como digo, es lo que a las dos zonas económicas les interesa, y bueno, pues esto seguirá siendo una pugna, de una guerra de trincheras, y ahí está, ¿no?, donde el soporte y la resistencia pues no se van a abatir, y llevamos ya así como 3 o 4 años, o sea, que no, que como digo, que haya problemas en Europa y no se mueva la divisa, ya sabemos por qué es, o sea, que no, y yo creo que va a seguir siendo así. Perfecto. Es muy probable que el eurodólar, hombre, yo soy de los que piensan que el dólar va a ser más fuerte que el euro, ¿vale? Independientemente de que las dos son débiles, ¿de acuerdo? Pero tampoco es que espere que el eurodólar baje mucho más, ¿vale? De 1,25, por ejemplo, 1,20. O sea que, bueno. Que les interesa a unos, sí, y a otros también, ¿no? O sea que van a mantener más o menos esas posiciones con un rango entre lo que nos comentas. Pues antes de comentarte lo que están haciendo las bolsas europeas que acaban de abrir hace 21 minutos, son 9:21 Península y Baleares, una hora menos en Canarias, pues vamos a contarte lo que encontramos en la prensa económica, en la prensa digital, y así pues le damos un poquito más de tiempo y con perspectiva de casi media hora, pues ya tenemos un punto de referencia para poderte dar datos un poco más concretos, porque los primeros momentos de las bolsas son así como muy muy nerviosas. Hoy no tanto, pero hemos tenido días que, bueno, digo, pues ¿cuándo lo digo? ¿Ahora o dentro de 5 minutos, que va a cambiar todo prácticamente de forma absoluta? Pues en un ratito te comentamos lo que están haciendo las bolsas, lo que hicieron ayer las americanas y, por cierto, el cierre también en Tokio. El IBEX busca consolidar su rebote con la prima por debajo de los 420 puntos. Esta noticia ya la pusieron hace un ratito porque está en 405, como te acabamos de comentar. ¿Qué puede hacer Rajoy para recuperar la confianza? Esto es una pregunta con doble sentido porque se la preguntan, pero también se hacen la respuesta, como que Rajoy pues debería hacer esto y lo otro en el entorno económico. Italia vuelve a culpar a España de sus problemas para emitir y Rajoy pide prudencia a la Unión Europea. Va terminando ya el culebrón de Argentina con YPF y prácticamente pues están ya contando los días para hacerse cargo de la filial petrolera de Repsol. A ver qué es lo que ocurre. Conocíamos noticias de que la empresa petrolífera española pues ya había puesto en manos de abogados, tribunales internacionales, justicia internacional, pues a ver qué ocurría con esto, porque el que llegue una nacionalización, un país que está buscando inversores, pues tampoco creo que sea pues un buen banderín de enganche para el resto de inversores. Las mejores cuentas remuneradas para los saldos a la vista, un reportaje interesante que merece la pena ver allí en el diario expansión.com, si quieres pues saber qué cuentas remuneradas pues son más interesantes ahora mismo. El interés por el oro decae a pesar de las incertidumbres, veto los pagos en efectivo. Esto es una noticia que encontramos en todos los diarios económicos, todos los diarios también generalistas, que a partir de, me parece que mayo, pues no podrás pagar en efectivo por valor de más de 2.500 euros. Hay una serie de restricciones a un tipo de pagos, pero creo que en viviendas, en vehículos usados y en alguno más, pues va a seguir todo prácticamente igual. Así vende el Tesoro la deuda española en el extranjero, energías verdes, sol y playa. Y el libro BEIC de la Fed de Estados Unidos sigue creciendo a un ritmo de modesto a moderado por tercer mes consecutivo. Hay un reportaje también muy interesante de lo que va a pasar en la próxima temporada con el fútbol en abierto. Da la impresión de que no va a haber ningún partido en abierto y de que los aficionados pues van a tener que buscarse la vida o bien pues a través de canales de pago o de otras vías alternativas, me refiero pues por ejemplo internet y esos enlaces que habitualmente pues aparecen. Vamos con el economista. El IBEX 35 sube y lucha por los 7.600. ¿Qué pasaría si España saliera del euro? Expertos analizan el futuro de la Unión Europea dentro de estas noticias de economía ficción que habitualmente pues encontramos en los diarios económicos. Hoy llegan los enviados de Bruselas a Madrid para revisar las reformas que anunció el gobierno, tanto los presupuestos como en esos presupuestos bis que anunciaron, y que fue pues una retahíla también de medidas para ahorrar de entre 10 y 15 mil millones en educación, sanidad y en otros conceptos. Habla de los medicamentos más baratos en cuanto a la reforma de sanidad, y los resultados trimestrales de los bancos españoles van a caer un 20%. Kirchner podría anunciar hoy la entrada del Estado de YPF, la nacionalización de la filial argentina de Repsol, y el FMI aconseja bajar pensiones y elevar la edad de jubilación. Y terminamos con el diario 5 días, el diario económico del grupo Prisa. Como te imaginarás, abre con la subida del IBEX. Después de la tempestad llega la calma. Y también pues nos cuenta que el consumidor pagará el 90% de los 1.570 millones de alza de la luz. Las bolsas prolongan el optimismo y la prima se toma un respiro, y el Ejecutivo rechaza que España vaya a ser intervenida. Aquí hay un cruce de declaraciones de unos políticos de un sentido y de otro. Unos dicen que sí, que va a ser intervenida. Otros dicen incluso que ya estamos intervenidos, y otros que ni nos van a intervenir ni estamos intervenidos. Y bueno, pues es lo que siempre ocurre, el cruce de declaraciones. el 90% de la hucha de las pensiones está en deuda española. Y más noticias, AVE venderá billetes con una antelación de 4 meses para atraer al turista. Y los bancos piden que se dé más poder al supervisor para resolver la crisis. Y prácticamente, pues, es lo que encontramos en el diario 5 días. El resto de las noticias se solapan con las ya te comentamos en Expansión y en el diario El Economista. Y vamos ya a conocer lo que están haciendo exactamente los índices en Europa. El IBEX 35 a esta hora, 26 minutos sobre las 9 de la mañana, sube un 0,37%. El índice belga un 0,44%. El DAX alemán sube un 1,03%. El CAC 40 un 0,20%. El FTSE londinense un 0,13%. El PSI portugués un 0,80%. El Eurostock 50 0,30%. El ECO 10 0,21%. Y el FTSE milanés un 1,60%. Ayer los cierres en Estados Unidos, el Dow Jones cerró con una subida del 0,70%, el Nasdaq 100 subió un 0,48%, el S&P 500 un 0,74% y el Nasdaq Composite un 0,84%. Y hace un par de horas, el índice japonés en Tokio, el Nikkei, subía con un ascenso del 0,70% y está en los 9.500 puntos. Más o menos todo, más o menos no, exactamente todo verde, los cierres de ayer en Japón, en Estados Unidos y también pues todo lo que están haciendo ahora mismo las bolsas europeas. ¿Qué te parece este comienzo de sesión, Javier? Parece ser que apunta maneras, como se dice de los futbolistas, ¿no? Que parece ser que pues las bolsas europeas quieren un poco recuperar el terreno perdido y bueno, pues en el caso del IBEX, pues a ver si llegamos a esos 7.700 puntos. ¿Quién nos diría hace una semana tener un poco que soñar otra vez por los 7.700 puntos, A ver, ¿qué me parece este inicio? Pues como todos, ¿no? No te puedes fiar, o sea, decir, esto hasta que no está el mercado cerrado, no... es difícil, ¿no? Pero vamos a ver, hemos pasado, ¿no? Pues de quizás, ¿no? Un optimismo exacerbado, ¿no? En cosa de, bueno, empezamos el año en el Eurostox, por ejemplo, pues pasando del 2300 al 2600, ¿no? Es decir, más de un 10%. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues que en 4 semanas prácticamente se han evaporado todas esas ganancias y no sé si ahora estará en torno a un 1 o un 2%. Entonces, vamos a ver, a pesar de que, bueno, insisto, en que no hay que estar en índices débiles, como puede ser el Eurostox, el IBEX, el CAC y todos estos, sí es verdad que es lo que digo y lo que insisto, es una corrección normal, ¿vale? Aunque aquí en España y en Europa, pues claro, lógicamente nos parece mucho más profunda. Entonces, es lógico, ¿no?, que el inversor pues se plantee, digamos, pues salir del mercado, venderlo todo, de echar los brazos abajo, ¿no? Pero claro, eso es resultado de quizás no haber sabido elegir el activo apropiado. Pero en fin, yo creo que el mercado todavía no es, digamos, el mercado global no es bajista, con lo cual yo no me pondría corto. Y si ya teníamos acciones y nos han pillado con la bajada, pues es que vender ahora en el, digamos, en el mínimo o después de pues el IBEX bajar un 12, un 13%, no me parece lo más lógico. Yo esperaría un rebote, pero insisto, yo es que no, cuando no lo veo bajista el tono general del mercado, me es muy difícil dar un pronóstico bajista para cualquier índice global. Con lo cual, bueno, lo único que puedo decir es vamos a intentar salir en los rebotes de los índices débiles y para la próxima vez, que ya creo que hemos aprendido, pues vamos a estar en índices más fuertes como puede ser el DAX, eso en el caso de que tenga que ser Europa, ¿no? Pero naturalmente donde está el dinero y sigue, y yo creo que seguirá estando, pues Nasdaq, Dow Jones, S&P 500 y lógicamente pues gran parte de los componentes, ¿no?, de esos índices. Pues vamos ya con las consultas de los amigos oyentes de Economía y Finanzas. Ya sabes que te proponemos 3 vías, puedes elegir la que más te convenga. En la primera, la telefónica, te vas a encontrar un contestador en el 917519721. Repetimos, 917519721. La segunda fórmula es a través del correo electrónico, nos mandas un mensaje, el típico, a mbradio@elmundobursatil.es, mbradio@elmundobursatil.es. Y la tercera vía, entrando en el foro de elmundobursatil.es y buscando el canal Consulta para los Analistas de Economía y Finanzas. Esas tres vías, pues las visitamos nosotros asiduamente, recolectamos todas las consultas y se las trasladamos al analista en cuestión. En este caso, pues el que va a contestar a las preguntas es Javier Alfayate, de accionesdebolsa.com y aguilarrojasistemas.com. Y comenzamos con la primera de ellas, si te parece, Javier. Nos preguntan, ya no por un valor, porque ya saben que es bueno, ni por el índice, que ya saben que es bueno, sino por el momento de entrar, el momento para entrar en Apple, que nos lo pregunta Ana. Por Apple nos preguntan mucho, pero ya nos empiezan a preguntar por los momentos para entrar, claro. Y también incluso nos preguntaron para salir en algunos. Pero, ¿qué le puedes comentar a la amiga Ana sobre este pedazo de título que es Apple? Sí, vamos a ver, es que ahí está, ¿no? Cuando nos preguntamos el momento de entrar, yo creo que ya hemos hecho antes, previamente, un análisis, pues efectivamente lo que comentas, ¿no? Estoy invirtiendo en un buen sector, estoy invirtiendo en un buen índice, y eso, al final, el éxito en la bolsa se resume así muy rápidamente, ¿no? En responder a cuatro preguntas. Y una de ellas es, digamos, el cuándo, ¿no? El momento de la compra. Las otras tres suelen ser, pues, cuánto invertimos, ¿no? Cómo dimensionamos las posiciones, en qué productos invertimos, lógicamente. Y luego, claro, también tenemos que hacer una selección de valores, ¿no? Esos son, digamos, los cuatro pilares. Entonces, si ya digamos que nos falta solo el cuándo en Apple, pues tengo que decir lo que decía hace dos semanas y cuatro semanas y etcétera. Soy consciente de que está subiendo, pero es que con un riesgo stop que tiene Apple ahora mismo del 20,5%, con riesgo stop me refiero, vamos a ver, yo siempre pongo el stop un poco por debajo de la media de 30 semanas ponderado de los activos. Apple, el stop estaría en 495, 497. Reitero, eso es casi un 21%. Entonces, yo cuando pasa el riesgo del 10% no entro. Sencillamente es que se nos ha pasado. ¿Vale? Yo conozco a gente que aquí ha entrado en 200 y ha entrado en la fuga de los, no sé si fue en 420 o cosas así. Pero claro, es que entrar cuando ya todo el mundo está de fiesta, pues no. Hay que tener mucho ojo porque sí, vale, hace cuatro semanas decía lo mismo y mira, ha subido un 10%. Pero es que esto de la bolsa se trata de tener unas reglas más o menos fijas y seguirlas. Y una de ellas es no compres algo que ya, pues digamos que se te ha escapado. O sea, el tren, cogerlo cuando está en plena potencia, no es interesante. Con lo cual, en resumen, el momento de entrada no es ahora, ¿vale? Pese a que yo creo que la corrección del mercado está cerca de terminar o ya ha terminado. Pero creo que hay valores más interesantes que están a punto de fugarse, que tienen un riesgo stop menor. Vamos a ver, Apple sería lo fácil, ¿no? Pero creo que no, por ahí no está, ¿vale? Si quiere una cifra donde se podría entrar, pues hombre, tiene que esperar a que ese riesgo esté en el 10%. Para que ese riesgo esté en el 10%, Apple tiene que bajar a 550 o consumir tiempo. O sea, es decir, o consume profundidad o consume tiempo. Pero ahora mismo no me parece un buen momento. Perfecto. Pues vamos con la respuesta a la amiga Ada 103, una habitual consultante de Economía y Finanzas, que nos pregunta por Viscofan y puntualiza para mantener. Ayer nos preguntaron por varios valores y sobre todo me llamó la atención que eran valores buenos, o sea, valores bastante buenos. Creo que nos preguntaron por Yastel, también nos preguntaron por Inditex y que estaban diciendo, mira, que el IBEX está de esta forma y tengo estos valores que parece ser son buenos, pero no se irán a contagiar con lo que pasa el IBEX, etcétera, etcétera. Estaban así un poco temerosos a pesar de tener valores bastante buenos y que han demostrado pues una solvencia pues impresionante. Y supongo que será el caso de Ada, que nos pregunta por Viscofan para mantener ahora mismo. ¿Qué le puede decir a la amiga Ada? ¿La tranquilizas? A ver, esto es lo típico, ¿no? De cuando ves las barbas de tu vecino, ¿no? Sí, algo así, sí. ¿Cómo es ese dicho? Sí, sí. Cuando veas las barbas de tu vecino, mojar, cortar con las tuyas a remojar, ¿no? O algo así. Sí. Bueno, pues es un poco lo que yo creo que pasa con las excepciones o los buenos valores dentro del mercado continuo, ¿no? Es decir, claro, la gente que ha tenido muy, entre comillas, la suerte, porque yo creo que, como he dicho, ¿no? Que la suerte en esto de la bolsa al final te das cuenta de que no existe, ¿no? Todo es pues hacer una buena selección y dejar las cosas que sigan su rumbo. Pues como digo, la gente, claro, acaba preguntándose, ¿no?, si también le va a tocar pues las caídas que hemos visto, ¿no? Entonces, claro, si tenemos Biscofan y vemos que la semana pasada hizo un nuevo máximo anual e histórico, pues claro, nos pensamos, es que esto ha subido mucho y, bueno, toda esa serie de cosas, ¿no? Yo en bolsa.com, por ejemplo, tengo una cartera ahí de muestra, Biscofan, es una de las que yo tengo, vamos, compré y ahí está. Y cuando la cogí, que no sé si fue hace como un mes y medio, pensaba lo mismo, ¿no? Que ha subido mucho, tal y cual. Pero es que al final es un valor fuerte y los valores fuertes tienden a mantener esa fortaleza, ¿no? Sí. Hay excepciones, lógicamente, ¿no? Como en todo, siempre hay alguna que lo compras porque es fuerte y vaya por donde, ¿no?, que al final pues acaba bajando, ¿no? Ya se sabe, ¿no?, como al final cotizan en un mercado y si en ese mercado pues dan tortas, pues igual alguna te cae, ¿no? Pero nada, el caso, ya para centrarme más en la pregunta, yo mantendría de momento. Es que no, ya digo, si la semana pasada hizo un nuevo máximo, ¿por qué vas a vender ahora? Quizás suba menos, ¿no?, que el resto, si el mercado pues tiene ahí un rebote al 8.000 y pico, pero sigue dándome razones para mantener y ninguna para vender. Con lo cual, bueno, el stop, así para que tenga una referencia, 29.90 puede estar ahí. El stop sí compró antes, o sea que mantener, y de momento no preocuparse, no veo nada nada extraño ni nada que, es que incluso ha entrado la mano fuerte en estos niveles, con lo cual no, que claro, mantenga y que intente aislarse un poco. Ya sé que es difícil, pero bueno, que lo intente. Perfecto, pues vamos con más consultas. Nos vamos al mercado americano. Nos pregunta Arturo por Coca-Cola. Aquí nos especifica si quiere entrar, si quiere salir o si quiere alguna operativa concreta. Pero deduzco, como siempre digo, que por las preguntas que nos hacen, cuando nos hacen alguna consulta sobre un valor, no siempre la regla se cumple, pero deduzco que están dentro. Pero ya sabes que la regla no se cumple al 100%. A lo mejor pues Arturo pues ha visto Coca-Cola, le parece interesante y dice, a ver qué me dicen, y en ese caso pues entro o no. ¿Qué le puedo decir al amigo Arturo? ¿Coca-Cola es un buen valor a tener en cuenta ahora mismo? Sí, vamos a ver. Bueno, en primer lugar, lo que comentabas, me alegro porque me preguntan valores que no son los clásicos, ¿no?, de, pues yo qué sé, Telefónica y no sé cuántos más, que son bajistas, pero no de ahora, ¿no?, de hace mucho tiempo. Y bueno, que salgan estos valores, estas acciones, pues bien, dice mucho ya, ¿no?, del que pregunta, quizás. A ver, tampoco pasa nada porque se pregunte, ¿no?, por valores malos, oye, pues todos tenemos nuestras dudas. Pero bueno, el caso de Coca-Cola, el problema que tiene es que ha estado subiendo, digamos, o ha hecho la fuga por la zona de los 71, 72 con un volumen un poquito justo, ¿vale? Eso ya lo comentaba en Acciones de Bolsa. Claro, ese volumen muy probablemente le va a hacer que tenga un pullback a esa fuga o incluso a su media de 30 semanas, ¿vale? Que está por la zona de los 70, 69, 48 en concreto, ¿vale? Pero bueno, yo creo que estará por ahí cuando pase alguna semana más, por la zona de los 70. Entonces, si lo tiene en cartera, yo de momento lo mantendría. Mientras no pierda los $69, creo que está bien, porque, como digo, un valor que hace dos semanas estaba haciendo máximos anuales, la pega, como digo, es ese volumen que no me gusta que sea decreciente. Pero oye, todavía puede tener alguna oportunidad. Entonces, mantener, pero a ver ese stop por los 69. Si lo ha puesto más abajo, bueno, lo puede mantener más abajo. Digamos que 69 es el punto en el que ya pues podría pasar a complicarse un poco la vida. Pero bien, Coca-Cola en principio se podría dejar en cartera también. Perfecto, pues seguimos con un valor de aquí, doméstico, del IBEX 35, Eurofoods, y aquí pues la consulta procede de un anónimo o una amiga anónima, y creo recordar que Eurofoods, hasta que que dejó de ser Europureva, estaba de la mano de Inditex, y yo recuerdo en el programa que nos preguntaban por Inditex, me fijaba en Eurofood y era casi similar el gráfico, subía uno, subía otro, iban como de la manita, y cuando subía Eurofood, pues lo mismo hacía Inditex, eran unos valores que tenían un comportamiento casi igual, pero luego cuando salió Puleva, pues empezó un poco a comportarse de forma diferente, y debo reconocer que le perdió la pista desde hace ya una temporadita a Eurofoods, y tal como está el mercado, pues no sé si ahora mismo es el momento más interesante para hincarle el diente, ¿no, Javier? Sí, a ver, esto es uno de los valores que, como digo, pues que le afecta el mercado en el que cotiza. Tampoco es que esté muy mal, ¿vale? Pero digamos que no ha conseguido superar o acercarse un poquito a la zona de sus máximos, ¿no? Que estarían por, creo recordar que eran los 16.40 o cosas así. Ahora mismo cotizan 14.47. Está un poquito, bueno, lateral, se lo está pensando. Es un valor que a priori pues es más débil que el mercado. Y además, bueno, pues también tiene un escaso interés de momento, por comprarlo o por negociarlo por parte del inversor. Yo ante estos valores normalmente me mantengo al margen. Tampoco es que tenga una opinión negativa, porque en fin, bastante es que está donde está, sin haber bajado todo lo que ha bajado el IBEX, por ejemplo, o los valores, bueno, iba a decir valores pequeños, pero Eurofood ya no es pequeña ni mucho menos. O sea que yo hasta que no pase por lo menos en la zona de los 15.60 no lo compraría por eso, ¿no? Porque yo lo veo muy lateral y con escaso interés por el momento, ¿vale? O sea que en este caso no la tendría en cartera, y bueno, si la tiene, pues pensaría quizás en liquidar por la zona de los 15 de momento, ¿eh? Pero 15.60, hasta que no pase ese nivel, vamos a dejarla al margen. Perfecto. Pues vamos con la pregunta de Antonio. Nos dice: Santander para una operativa en cortos. Esto de las operativas en cortos en el sector bancario nos lo están preguntando últimamente, y los analistas no os terminéis de poner de acuerdo, porque decís, claro, es que si estamos con la tendencia, aunque parezca lo contrario, alcista en todas las bolsas y tal, pues un poco jugar en cortos es como jugar a la ruleta rusa. Pero bueno, con lo que estamos viendo, ¿qué le puedo decir al amigo Antonio? ¿Es una operativa recomendable ahora mismo? Pues no es recomendable. Es que es una... A ver, soy consciente de que, claro, pues aquí el que haya metido corto, ¿no?, y haya ganado dinero, pues estará diciendo, pero bueno, este tío que dice, ¿no?, de nada de cortos y yo he ganado aquí dinero con cortos. A ver, pero es que yo sigo una serie de normas y de reglas, y hay una muy clara. Es uno de los pilares, ¿no? Si el mercado global es alcista, tengo que buscar compras, no ventas, ¿de acuerdo? Pero, a ver, está la excepción de que efectivamente el IBEX es, creo recordar que era el segundo peor del mundo, sí, ¿vale?, de 70 y pico índices, y por supuesto es el peor de Europa, incluso por debajo de Grecia. O sea, a ver, es que estamos hablando de, bueno, pues digamos del campeón de los cortos, o sea, de las operaciones a la baja. Entonces, esa excepción no tiene que hacer la norma de, bueno, pues ahora opero contra tendencia. No, porque lo normal es que acabes perdiendo. Entonces, cortos en Santander, no. Y menos ahora, que está muy cerquita del soporte de los 5, 5.20. ¿Que pierde los 5 en semanal? Pues claro, lógicamente pues se va a ir a los 4. O sea, eso es así de claro, y el corto, o el que esté corto, va a ganar dinero. Pero yo no lo haría. Y cuando yo no hago o no haría algo, no lo recomiendo, ¿vale? Entonces, no puedo decir otra cosa que no. Cortos no, largos pues para buscar un rebote y del IBEX y poco más. O sea, es decir, es un valor que no tiene ningún interés. O sea, está un 3%, 2% de sus mínimos anuales. Pero claro, en medio de un entorno que se supone que es alcista, ¿vale?, por el SP500, o sea que no, operaciones contra tendencia no, o sea que seguiríamos fuera de Santander. Perfecto, pues vamos con otra consulta. También nos preguntaron por este valor ayer. en la víspera del apocalipsis nos parecía, no sé, pues, yo estaba un poco, pues, no sé, pensando que es que ha ocurrido hoy con las preguntas que nos hacían. Digo que están todos nerviosos. Pues bueno, hoy Silvia nos pregunta por Yastel, también nos lo preguntó otro oyente ayer, y Yastel, pues un título bastante, bastante sólido, muy interesante, que de momento pues no tiene que temer nada, deduzco, ¿no, Javier? Claro, es otro caso, ¿no? De esos de, pues como Viscofan, ¿vale? Hoy estamos de analizando casos, ¿no? Pero vamos a ver, ¿por qué tener miedo de un valor que está en máximos anuales? Reitero, es que no entra en mi cabeza. La gente piensa que, bueno, pues como ha subido mucho porque está en máximos, ya no hay que comprarlo. Vamos a ver, no hay que comprarlo si el riesgo, ¿vale? Lo que comentaba con Apple, si el riesgo es muy alto, pues no, ahí se te ha pasado el tren, ¿vale? Pero en Apple, en el Yastel, lo cierto es que todavía no se ha fugado, y como el mercado es el que es, pues no está en 6,5, está en 5. O sea, pero si no, yo tengo claro que Yastel, yo creo que va a seguir subiendo, y sobre todo porque ha dejado de ser, es algo que repito mucho en los consultorios, yo creo que es que ha dejado de ser un chicharro. Y Yastel creo que pues tiene visos de convertirse en una compañía pues seria y no de chiringuito, como como era hace 3 años o 4, que la verdad es que bueno, pues era así. Pero el caso es que ya tiene una base de clientes, lo podemos mirar como queramos, ¿no? Pero porque tiene un negocio, pues en fin, Internet es el futuro y ha apostado por ello, claramente. Y eso técnicamente se ve, como digo, se ve porque está haciendo nuevos máximos, se puede mantener. Comprarle ahora tiene un riesgo del 11,9. Ayer es que subió un 4%. O sea, es que ayer el riesgo estaba en el 8%, en el 7,8. Claro, ahí estaba bien para comprar, y hace 4 semanas el riesgo era del 5, que me acuerdo que fue, bueno, yo lo compré con un riesgo, yo no sé si estaba en torno al 4% también, lo tengo en bolsa.com y lo voy a seguir teniendo, pero por eso, ¿por qué vamos a liquidar lo que funciona y lo que es fuerte? De acuerdo que nos dé miedo, ¿vale? Nos dé miedo ver al IBEX como está, ¿no? Y mira, que tengamos la suerte de tener este valor. Pero, insisto, no hay ningún argumento que, digamos, nos diga que tengamos que vender Yastel. O sea, que es que yo lo mantendría, incluso pensaría en comprarlo o en comprar más. Ojo que ahora el riesgo es del 11,9. A ver, el que quiera abrir una posición nueva pues tendrá que esperar quizás a que baje un poquito ese riesgo, pero desde luego el que lo tenga en cartera yo seguiría en él. Y vamos a, voy a hacer un punto de objetivo, ¿vale? Para que tengamos una referencia, si serían los 6,35 o 6,50 que he mencionado, ¿vale? Ahí es donde ya coincide con un máximo en 2007, y bueno, ahí pues igual se lo toma con más calma, pero vamos, es que ayer hizo, o casi hizo, su máximo anual, o sea que vamos a seguir manteniéndolo, sí. Tranquilo y sin problema. Pues nos vamos con la última consulta, nos la hace el amigo Mark y nos pregunta por Bank of America. Y como habláis tanto del sector financiero, que está así un poco de KV, y también pues por esas comparaciones que se hacen entre el sistema bancario español, el europeo y también el americano, pues cuando lo han preguntado me he ido a mirar Bank of America. Y en la última sesión ha subido pues más de un 2%, una pasada. También hay que recordar que ayer, pues anteayer, bajaron las bolsas por esa recogida de beneficios, ese recorte, y bueno, en la recuperación pues da la impresión de que Bank of America pues ha sido uno de los mejores parados, aunque desconozco lo que hizo pues en las jornadas anteriores, porque igual me dices ahora, claro, es que como perdió la intimorata, pues el hecho de que haya subido tal y cual, o sea que solamente conozco la cotización de ayer, que me fijé expresamente porque me llamó la atención que nos preguntaran por un banco americano, siendo que el sector financiero en general a nivel global pues está bastante flojito. Pues ¿qué le dices al amigo Mar? ¿Bank of America es un buen valor ahora mismo? Bueno, hay que tener en cuenta que desde mínimos de noviembre de 2011 llegó a subir un 100%, ¿vale? Pasa es que es lo que comentas. Bueno, ¿y cuánto ya ha perdido desde, pues no sé, desde 2011, por ejemplo? Claro, es que aquí depende, ¿no? de cómo lo mires y desde dónde lo mires. Al margen de eso, yo creo que el sector financiero en Estados Unidos debería recuperarse. O sea, es decir, yo noto mucho pesimismo y bueno, puede estar justificado o no, pero en fin, al final son empresas que estén rescatadas o no, ganan dinero, se supone, ¿vale? Sí. Que ganan dinero. Hoy ha salido el resultado de Banesto y gana dinero, un 88% menos, pero gana dinero. Entonces, que, claro, cuando un pierde dinero realmente está saliendo muy mal, ¿no? Pero para que un banco pierda dinero es complicado. Bien, eso no quita de que... No sé si hemos... Yo creo que en los bancos americanos, incluso en los europeos, creo que el recorte ya creo que ha sido suficiente. A ver. Y claro, pero esos dinero están ahí porque los pueden dar. O sea, entonces, si los pueden dar, hay algo detrás. Perfecto. Con lo cual, si nos centramos en Bank of America, a mí de momento me parece... No es que me parezca, es que es un cista porque tiene su media de 30 semanas al alza. Ha tenido... y además en hace dos semanas pues bueno, pasó a mejor que mercado, ¿no? Eso quiere decir que se comportaba en el margen de una después de una subida al 100%, pues es normal, ¿no? Pero vale, pues si lo tiene en cartera, si no lo tiene en cartera, vamos a ver, y quiere entrar, el riesgo es del 13%. Tendría que esperar un poquito a que ese riesgo se redujera. Se redujera pues a la zona del 8, del 10%, y ahí ya sí comprar, porque es que hay que tener en cuenta que el stop yo ahora mismo lo pondría por el 7.65, 7.68, ¿vale? Y cotiza ahora mismo a 8.86. Es que es mucho todavía, ¿vale? Pero bien, que se vayan fijando en el financiero, quizás me queda con un Visa, con un American Express, ¿vale? Que esos sí que son valores que se han recuperado muy bien, porque vamos, negocio tienen, ¿eh? Porque de hecho se están aprovechando mucho de internet, ¿no? Y de los pagos electrónicos. Pues dentro del sector financiero vamos a irnos a los menos malos, ¿vale? Y bueno, pues reitero que yo ya más con Visa o con American Express más que con Bank of America, aunque no me parece malo tampoco, ¿eh? Perfecto, pues antes de terminar queremos aprovechar para que nos cuentes lo que va a tener lugar pues a partir prácticamente de la semana que viene, que son esos cursos de accionesdebolsa.com, que además vas a dar, te vas a dividir en Madrid y también en Barcelona, ¿no? Cursos de iniciación al medio plazo, ciclos y plataforma profesional PRT. Cursos interesantes que, tal como está ahora mismo el panorama, supongo que estarán despertando mucho interés entre todos los amigos oyentes y también pues los lectores de Acciones de Bolsa y Águila Roja Sistemas, ¿no, Javier? Sí, eso es, Fran. Bueno, tengo que decir que el curso de mañana y pasado ya, tuve que colgar el cartel de completo. La verdad que muy bien, hay mucha gente interesada. Es un curso, bueno, que ya llevo dando desde hace dos años, que ya han pasado unos 150 alumnos y que, bueno, por lo general a la gente, bueno, pues le sirve bastante. Sí. Y bueno, ese está completo. Luego el de la próxima semana, que también es en Madrid, ese me quedan cuatro plazas, que es de... es de gestión de capital y de market timing, precisamente, ¿no? De lo que hablábamos al principio del programa, de cuándo entrar, cuándo hay que comprar, cuándo hay que vender y cómo dimensionar una posición, ¿no? Correctamente. Pues bueno, ese es la próxima semana y, como digo, ese sí hay plazas. Luego en Barcelona, que es ya en mayo, pues, a mediados de mayo. 18 pues y 19 repetiré. Tengo aquí, ¿no? Eso es. Y repetiré el curso de nivel 1 y el de nivel 2. Perfecto. Que son los que... Bueno, me quedan pues en torno a 5 o 6 plazas también, pero bueno, la verdad es que tengo que decir que sí, la respuesta de mis lectores, ¿no? Y de la gente que me sigue es impresionante y yo lo agradezco, claro que sí. Sí. Y bueno, sobre todo, a mí, claro, lo que me interesa es que, bueno, pues la gente aprenda y no cometa tantos fallos, ¿no? Porque aquí todos nos equivocamos, ¿eh? Eso... hay que dejarlo claro, todos cometemos errores, pero de los errores se aprende. Y si podemos o puedo hacer algo para, bueno, pues que haya alguien que evite los errores que yo he cometido, pues estupendo, ¿no? Y así es como al final, pues bueno, se hace o se consigue, bueno, pues el éxito en este mundo, que yo sé que es complicado, pero se consigue, Y aparte, pues también puedes incluso, qué mejor que en el mismo curso donde lo da el amigo Javier, pues adquirir esos fantásticos libros que habitualmente pues recomendamos, los tres que tiene, que bueno, ya exactamente no sé si te quedará alguna unidad de los tres ejemplares o ya tendrás que estar empezando a pensar en nuevas ediciones por que se te han agotado algunos, ¿no? Sí, alguno queda, pero sí, la verdad es que bueno, va muy bien, la gente le gusta leer y yo lo recomiendo. Yo de hecho, no porque sea mi libro, pero de hecho yo aprendí pues bueno, a operar en bolsa leyendo pues bastantes libros. Hablo a lo mejor de 60, 70 libros, y yo creo que es una buena base, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que luego ya cada uno pues tiene que interiorizar, ¿no? Lo que le interesa, lo que no, pero para que un libro no te aporte nada, realmente tiene que ser muy malo, ¿no? Y yo creo que prácticamente todos los que tengo en esa lista, pues siempre me han aportado algo, y sobre todo, lo más importante, algo que me ha ahorrado dinero, que me ha ahorrado perder, ¿eh? O sea que si lo miramos de esa manera, realmente un libro de bolsa es mucho más que 300 o 200 páginas, ¿eh? Y otra cosa que queríamos comentar, que me pareció a mí, yo cuando lo vi digo, qué espectacular. Cuando le paso el audio del programa al amigo Javier, él coge ese audio, lo mete en su página y lo mete en un vídeo con los gráficos. Por ejemplo, hoy han preguntado por Yastel, pues vas a estar escuchando a Javier con su respuesta y viendo el gráfico de Yastel. Y me parece una pasada, es un curro brutal, que además te lo agradezco enormemente, Javier, pero bueno, muy clarificador a la hora de ver un poco, pues en primera persona, qué es lo que estás diciendo, porque la farragosidad a veces de un índice, de cosas que dicen, bueno, ¿y qué me está contando este hombre? Los 11.50, 14.28, 300 y pico, pero si lo ves en un gráfico, pues ya te aclaras un poquito más, ¿no? Sí, claro, no. A ver, un gráfico vale más que mil palabras, ¿no? Sí, sí, ahí está. Y además, de hecho, se hace muy aburrido escuchar a alguien. Bueno, puede ser interesante la primera media hora, pero luego ya, ¿no? Cada vez es más aburrido. Pues yo creo que a la hora de poner gráficos, la gente no pierde el interés, y sobre todo es que para explicar las cosas es impresionante, ¿no? Y de hecho, bueno, ya se ve, ¿no? Cuando, efectivamente, ¿no? Cuando pongo, bueno, edito el vídeo, y sí, la verdad es que es un curro impresionante, pero bueno, cuando lo edito y pongo los gráficos y tal, claro, hay muchísima más gente que se interesa y lo lee. Y bueno, de hecho, uno de los vídeos más vistos precisamente en mi blog, es uno de los programas, no sé si hicimos hace un mes, que bueno, pues gustó especialmente, y oye, yo me alegro mientras a la gente le guste y oye, lo apoye porque lo termina de ver entero, etcétera, etcétera. Yo seguiré tratando de ponerlo más fácil, ¿no? Que es lo interesante al que quiera aprender. Perfecto, pues te emplazamos para el próximo jueves, y bueno, todo lo que hemos hablado de curso y tal, no te preocupes, que lo tienes en aguilarrojasistemas.com, también lo tienes en accionesdebolsa.com, y si te pierdes también tenemos un enlace en el podcast, en el texto que escribiremos. Javier, un verdadero placer, te emplazamos para el próximo jueves y esperamos que tengas una fantástica semana, ¿de acuerdo, Javier? Muy bien, el placer ha sido mío, Fran, y hasta la próxima. Y por nuestra parte, nada más, que nos llegan las señales horarias y ya sabes que son... o sea, que no puedes reclamar nada, llegan y pasa a otra cosa. En la producción, Rosa María Jiménez, en la realización, Fran J. Saavedra. Volvemos a las 19.05, justo después del informativo, para una nueva entrega de Economía y Finanza. Esperamos que pase un resto de día fantástico y hasta entonces, muy buenos días. Bye, bye. Economía y Finanzas, una producción de MB Radio.